Pasamos de Cannibal Corpse a Iron, en un solo salto. Eso, para los que ¿Qué viene ahora? ¿Folclore? No precisamente. Y porque ya más ecléctico, imposible, Claro. Bueno, igual vamos ahora con algo que tiene sabor antiguo. Ajá. Digo sabor únicamente, porque el disco es relativamente nuevo, es Speed of Sound. ¿Qué viene, con olor a humedad o algo? No, pero se trata de una banda que en algún momento fue caratulada como los pioneros absolutos del thrash metal. ¿Me sigue? Uh-huh. Y eso es hasta ahora muy discutible, porque todos sabemos que Metallica y Anthrax estaban primero en la lista de bandas que hacían thrash. Los Anvil por ahí tocaban un estilo muy rápido y con machaque en alguna época, lo cual no sé si los acredita efectivamente como pioneros del thrash metal, pero que estaba en aquella época dando vueltas, no cabía ninguna duda. Los canadienses Anvil, con su cantante Lips, que es el verdadero corazón de la banda, continúan hasta hoy en día, cada 2 años sacan un disco, y este Speed of Sound representa de alguna manera el estancamiento habitual de la banda. Porque digamos la verdad, no han tenido desde aquellos comienzos una gran evolución en su historia. Igualmente es esa banda típica que está siempre ahí e insiste. Y lo bueno es que de cada disco hay 2 o 3 temas que logran sorprender siempre. ¿Me sigue? Bien. Vamos entonces con Man Over Broad, hoy que estamos con los juegos de palabras a full, ¿no? Sí. Broad, que es ancho en lugar de borda. Porque es hombre sobre la borda, cuando un hombre cae al agua. Hombre al agua, el hombre al agua nuestro, ellos lo dicen como man overboard. Claro. Y acá es overbroad. Claro, hombre al ancho sería. Está bien. Tipo Peuchele, una cosa así. Algo así. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Anvil para todos ustedes.